escuchando El Rey del City Pop. Radio. Queridos amigos y amigas, bienvenidos sean ustedes a una edición más del Rey del City Pop, aquí a través de la señal líder de América, que es la radio Anime Nexus. Y nada más, les saluda como cada domingo su amigo y servidor el Sensei Inuyasha, transmitiendo en directo desde Saltillo, Coahuila, México, al noreste de la República Mexicana, donde tenemos una tarde fresca de 19 grados Celsius a esta hora de la tarde-noche del día de hoy. El domingo 17 de octubre de 2021, son las 19 horas con 6 minutos en el tiempo central. Y la audiencia, pues en este momento, sobre los 50 oyentes, les agradecemos muchísimo el favor de su sintonía aquí a través de la señal líder de América y nada más. Así que bueno, les agradezco, reitero, la sintonía a quienes están sumándose, a los que ya tienen ratito escuchando la programación de Nexus. Muy amables por su tiempo y sin ustedes, pues esto no sería posible en absoluto. Bueno, pues es el sexto programa ya del Rey del City Pop. El programa pasado mucha gente se lo perdió. Afortunadamente lo pudimos repetir el día siguiente a la misma hora, justamente. Se pudo repetir el programa. En vista que no pude hacer Viejas del Sensei. Ya llevo 2 semanas que no puedo hacer Viejas del Sensei. He estado un poco atareado con el trabajo y otras ocupaciones familiares. Pero ya esperemos que mañana podamos hacer programa debidamente. Ya recordando los animes viejitos, el día de mañana a las 7 de la tarde. Y a la Quijabara, que tampoco hubo el pasado viernes. Así que bueno, poco a poco ahí nos estaremos regularizando con las transmisiones. Pero sí les digo, el Rey del City Pop va. Este sí va. Sí o sí, este sí nos interrumpe. Pero bueno, aquí andamos listos. Les agradezco mucho a la gente que escuchó el programa ya en diferido. Muchos comentarios, muchos saluditos. La verdad, muchas gracias por mantener la sintonía, a pesar de que estuvimos grabados la semana pasada. Bueno, los que escucharon el lunes. Muchos lo escucharon el lunes. Y hubo otra parte de gente que descargó el podcast. Muchísimas gracias por su sintonía. Para eso está el podcast. El podcast, les recuerdo, se publica aproximadamente una hora después de que termina el programa. Entre que se sube, se edita, unas cosas así breves. Y ya se pone a disposición del auditorio. Así que bueno, pues aquí andamos listos para darle con todo esto. Muy bien. Muy bien. Pues saludamos a Nanami, como siempre, que siempre se reporta al programa. Que fue de las que se perdió el programa la semana pasada. Dice: buenas noches, su majestad Dino primero. Un gusto poder escuchar nuevamente, ¿no? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias que nos escuchas aquí en el programa. Ahí va tu encorazona. Me encorazona. Dice también a Fernando Flores, hasta Honduras. Saludos, Reyino, y a todos. A tiempo para el programa. Muchísimas gracias, Muchísimas gracias. También Santiago Ramírez nos saluda. Le mandamos un saludo hasta aquí, dice que es de Colombia, de Bogotá. Trabajando siempre con la mejor música. Gracias, bro. Saluditos. Gracias por estar aquí en sintonía del programa. Y bueno, toda la banda que nos sintoniza, estamos en el grupo de Facebook, facebook.com/groups/reyinu. Así lo pueden encontrar. O más fácil, busquen como El Rey del City Pop. Así tal cual, búsquenlo. Es un grupo público, se puede unir el que quiera. Y ahí estamos poniendo, lógicamente, el post de los comentarios y saluditos. No hay pedidos musicales hasta el momento que se indica. Hay un post especial para pedidos musicales que es únicamente por Facebook. Muy importante, solamente en Facebook, en el grupo del Rey del City Pop. Es importantísimo eso. Además, también estamos llevando ahí el tracklist de todos los temas musicales. Por si alguien gusta de alguno y lo pueda conseguir. Bueno, pues ahí les ponemos quién lo interpreta, cuál es el tema y la carátula del álbum, para que lo tengan ahí en su repertorio musical, ¿no? Lógicamente parte de este servicio que les hacemos a ustedes. Podría no ponerlos, pero la verdad sí está padre hacer toda esta chamba de ponerles el cover y el cover del disco y todo eso, para que más o menos vayan viendo cómo es este rollo, ¿no? Está bastante padre, ¿eh? Pero sí, la otra vez me hicieron el comentario de que por qué no ponía las carátulas como Chandler. Y digo, bueno, pues no me cuesta nada, las puedo poner sin problema. Y pues ahí está. Ahí está precisamente ya las carátulas de los discos que les ponemos en el tracklist que mandamos en el grupo de Facebook. Saludos a Juan Cristóbal Norambuena Rivas, que lo estén escuchando a través de Discord. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. No sé en qué Discord, pero seguramente en alguno por ahí, ¿no? Donde nos tienen ahí la señal de Nexus. Estamos, por cierto, estamos oficialmente en el bot Necotina. La gente que desarrolla el bot nos pidió permiso y nosotros le dijimos adelante, con todo gusto del mundo. Ustedes dispongan de nuestra señal y distribúyanla, ¿no? Es completamente libres de hacerlo, ¿no? Y la verdad, para nosotros es un honor que nos consideren parte de su bot para distribuir estos contenidos de pues, no nada más de anime, ¿no? Sino también de música. De música japonesa de todos los tiempos, en este caso. Pues de la época del City Pop, que es esta época de finales 70s, todos los 80s y un cachito de los 90s y alguno que otro tema disperso, de lo cual tendremos hoy temas de ese City Pop que no es ni muy viejo, o más bien que no es el City Pop de la época, es un City Pop atemporal, por llamarlo de alguna manera, pero no es este City Pop que está renaciendo, de este revival que estamos viendo en los últimos años, tampoco es de este tipo de City Pop. No, señores, no, señoritas. Estamos hablando de un City Pop del 2005 del colectivo del grupo Ryusenkei, del cual salió por ahí una voz muy potentísima llamada Hitomi Toi, que interpreta algunos de los temas, no todos. Uno de los que pondré el día de hoy lo canta Hitomi Toi, es característica su voz, esa voz es inconfundible. Escucharemos algo del álbum Tokyo Sniper de Ryusenkei. También tendremos por ahí una sabrosura musical. Hoy te escucharemos más a los caballeros, ¿eh? Hemos escuchado mucho a las damas en este programa, a las grandes diosas, a Mariya Takeuchi, a Miki Matsubara, a la gran Junko Yagami, por supuesto, que también le hemos puesto mucho en el programa, a una infinidad de chicas que... Bueno, a Henry, por supuesto, también le hemos puesto mucho en el programa, pero hoy vamos a dedicar un poco a los caballeros. Y cuando digo a los caballeros, no estoy hablando de Tatsuro Yamashita, no estoy hablando de los chicos de Omega Drive, tanto de la época de Kiyotaka Sugiyama ni de Carlos Toshiki, no estoy hablando de ellos. Tampoco estoy hablando de Kingo Hamada, no sé si ya lo había mencionado, Kingo Hamada, ni tampoco estoy hablando de nada de eso. Hoy vamos a escuchar a dos caballeros que tienen una voz bastante genial y unas letras y unas canciones que créanme que son de agasajo. Estamos hablando de Masaki Matsubara y estamos hablando también de Makoto Matsushita, que los vamos a escuchar en un ratito nada más aquí en el programa. Así que bueno, hoy un programa con más música de los caballeros, que pues también, pues ahora sí que no cantan mal las rancheras como decimos por acá en nuestro país. Así que bueno, esa es la cuestión. Saludo también a la gente de Discord, ahí en www.animenexusla.com, que es nuestro sitio oficial. Ahí entran a nuestro site, hay una sección de Discord y los mandará a nuestro canal de Discord, donde en el chat general tenemos algunos mensajes del buen robótico, como siempre escuchándonos. Muchísimas gracias también a Shinigami Sustituto, a la comadre Saika, por supuesto, a Zoro, que también dice que le encanta el City Pop y que le gusta Plastic Love, muy bien, excelente. Y aquí te darás cuenta que el City Pop es mucho más allá de Plastic Love, ¿eh? Va más allá de Plastic Love. Plastic Love es el tema que nos abrió la puerta a todo este género. Creo que la mayoría entramos al mundo del City Pop gracias a Plastic Love, ¿eh? Y eso es innegable. Pero también te das cuenta de que más allá de Plastic Love, la sabrosura musical que puedes encontrar, óyeme, es impresionante, ¿no? Todos estos sonidos, todas estas letras que escuchas, estos ritmos. Créeme que es un orgasmo auditivo, ¿no? O sea, si se oye un poco tosco decirlo así, pero créanme que es un orgasmo auditivo el City Pop, sin duda alguna. Saludos al buen Domex, que ya se reporta al programa, también a HSK01 escuchándonos, a Oscar Flores también desde Honduras escuchándonos. Muchísimas gracias a todo el público que hace presente la sintonía aquí en el programa El Rey del City Pop. Así que bueno, esa es la cuestión. También estamos en WhatsApp, ¿eh? Pueden mandar sus audios de WhatsApp aquí al programa y los pasamos al aire sin mayor problema. El número telefónico para esta finalidad... Uy, perdón, le pegué el micrófono. El número para esta finalidad es el... Apúntenle bien. Es un número internacional para quienes están fuera de México. Pero bueno, lo van a marcar así. Es el +52 55... 7205-4116. Se los vuelvo a repetir, es el +52 55 7205-4116. Es el número de WhatsApp para los mensajes, lo repito por última vez, +55 55 7205 4116. Ese es el número al cual ustedes se pueden comunicar con audio de WhatsApp. Únicamente audios de WhatsApp, es lo que puedo poner al aire. Las llamadas, pues lógicamente para eso hay otras formas, pero no precisamente en WhatsApp. De hecho, no se las voy a poder contestar las llamadas de WhatsApp, pero sí los audios. Con todo el gusto del mundo y los pasamos al aire. Ustedes saben que estos audios son para pasar al aire, así que si quieren decir algo al programa, aquí les damos voz a través de los audios de WhatsApp. ¿Cómo no? Excelentemente. Bien. Hasta aquí los avisos generales. Vamos ahora sí a entrar en materia con el programa, porque tenemos una música. Bueno, ya abrimos el programa con Yuiko Tsubokura, de la cual hablamos la semana pasada. Ya saben que el primer bloque del programa es el tema con el que abriremos al programa siguiente. Entonces, la semana pasada, en el primer bloque, hablamos de Yuiko Tsubokura. Hoy le damos la bienvenida al programa con un tema precisamente de Yuiko Tsubokura. Hoy tocará hablar de una intérprete que ya es veterana. De hecho, ella no es tanto del city pop. Ella, de hecho, se fue. Ella es más como del blues, como más tirándole a al jazz. Entre tantas cosas, inclusive hasta llegó a ser seiyuu. En algunos momentos llegó a ser seiyuu. Ella incursionó en la época del city pop por allá de la década de los 80, más precisamente por allá en el año de 1979. La descubrieron en un programa de televisión de variedades japonés. En el año del año 79, el programa se llamaba Variety Do Re Mi Fa Sol La Ti Do. Así se llamaba el programa. En el año del 79. Y pues empezó a hacer ahí su carrera musical. Más o menos por esas épocas. Por ahí su álbum más exitoso fue el álbum Transit, que fue lanzado en el año de 1981. Y del cual escucharemos dos temas de este tema. De la cual hay uno de sus grandes éxitos que no escucharemos hoy. Lo escucharemos para abrir el siguiente programa. Ya sabrán de cuál se tratará. Los éxitos de Yasuha. Que bueno, prácticamente pues su carrera se limitó a aproximadamente 2, 4, 6, 7 álbumes de estudio, 2 recopilatorios, varios singles, de los cuales uno de ellos fue el que mayor relevancia tuvo. Se metió por ahí en las listas del Oricon, allá por el puesto número 69, más o menos. Digo que en el Oricon japonés luego sí escalar muy arriba es algo complicado. Pero bueno, ahí vendió aproximadamente 56 copias de ese sencillo que era Fly de Chinatown, que es digamos su éxito más destacado. Pero bueno, no se puede negar que tiene una gran calidad vocal, la cual descubriremos en unos instantes más aquí en el Rey del City Pop. Muy bien, muy bien. Así que bueno, no sé si tenemos más mensajitos, saluditos y más. A ver qué más tenemos en el grupo de Facebook. De momento nada, todo tranquilo, todo en orden. Les recuerdo las vías de comunicación, estamos en Facebook, en WhatsApp y en Discord para leer todos sus comentarios aquí a través de la frecuencia líder de América y nada más. Queridos amigos, cuando son ya las 19 horas y 20 minutos en el tiempo central, vámonos con algo de Yasuha, de la cual hablábamos hace unos instantes. Esto es de su álbum Transit. De hecho, los dos temas que escucharemos son del álbum Transit de 1981. Esto se llama Love Magic y lo escuchamos aquí en el Rey del City Pop, aquí a través de la frecuencia líder de América. Y nada más, ya volvemos. Ah! 愛されるだけを愛することね。愛なんて半分だけに分の一よ。愛されるだけを愛することね。愛なんて半分だけに分の一よ。愛されるだけを愛することね。愛なんて半分だけに分の一よ。愛なんて半分だけに分の一よ。 sigue disfrutando del buen gusto musical en el Rey del City Pop. Ya estamos de vuelta. Ya regresamos, estamos de vuelta con más del Rey del City Pop. Escuchamos el segundo tema, que fue del álbum Transit de Yasuha, del año de 1981. Fue el tema Koi Nibunoichi, el cual pues está bastante así suavezón, bastante romanticón, bastante bonito el tema. Así que bueno, hasta aquí con las damas. Y ahora vienen los caballeros, que los hemos tenido un poco olvidados en este programa. Y créanme, que hay sonidos de los caballeros que créanme que hypean, ¿eh? Hay muy buena música por parte de estos intérpretes. Y el primero de ellos tocará hablar de Makoto Matsushita. ¿Quién es Makoto Matsushita? Es conocido por su éxito First Light, que por cierto lo escucharemos aquí en este programa. Es un intérprete que actualmente tiene 65 años de edad. Él nació el 16 de noviembre de 1955. Tremendo intérprete, cuyos éxitos, bueno, pues ahí están destacándose One Hot Love, ya habíamos mencionado First Light, entre muchos otros. Y aquí pondré uno que me gustó mucho, que se llama Businessman. Lo van a escuchar, créanme que es un tema de estos de sabrosura musical, así como de los que le gustan a Domeki. Los ciertos saludos a Domeki allá hasta Ciudad del Carmen. No, créanme, lo que vamos a escuchar de Makoto Matsushita, Dios santo, que pero qué delicia, qué delicia, lo que vamos a oír. Está pero sabrosón, Es tremendo, tremendo. De hecho, fíjense que la música de Makoto Matsushita la pueden encontrar en Spotify. Ahí pueden darle una revisada a toda esta música de Makoto. Él nació en la ciudad de Kakegawa, en la prefectura de Shizuoka, eso allá en el Japón. Era músico de conservatorio, pero lo abandonó. O sea, dejó el conservatorio y no concluyó, pero no importó que tuviera una carrera prolífica, al menos en buena parte de la década de los 80. Formó por ahí varias agrupaciones. Ahora sí que con otros músicos, como con Fujimaru Yoshino, que formó parte de la banda ABS, que no tiene nada que ver con BTS, suena parecido, pero no es igual. Él además se desempeñó como guitarrista y trabajó en coros con otros intérpretes japoneses durante la década de los 80s, finales de los 70s e inicios de los 80s. Así que bueno, es parte de todo lo que podemos hablar precisamente de Makoto Matsushita, que bueno, tenemos por aquí dos álbumes. Uno de ellos es su álbum First Light, este álbum editado en 1981, y tenemos el otro álbum, del cual escucharemos hoy un tema, que se llama Businessman, del álbum The Pressures and Pleasures, o sea, las presiones y los placeres, así, del año 82. Así que bueno, vamos a tener música sabrosona de Makoto Matsushita en su carrera en solitario. Luego ya, posteriormente, él formó parte de otra banda. Y bueno, pero ya eso escucharemos después, en otras emisiones de aquí del programa del Rey del City Pop, aquí a través de Nexus. Entonces, son parte de las músicas así, sabrosonas. Dice Domeki, ájale, jaleo, ¿a poco sí está buena la rola? No, vas a checarte nada más las dos rolas que tengo, yo estoy seguro que las dos te van a gustar. Y parte de este ejercicio musical que hacemos aquí es que nos abra las puertas a buscar otro tipo de intérpretes y profundizar en sus trabajos discográficos para que también encuentren a lo mejor esa pieza, esa canción que a lo mejor andan buscando y quieren escuchar, quieren disfrutar. Bueno, pues de pronto ahí la pueden encontrar, ¿no? Esa es una cosa pero tremenda que vamos a tratar de redescubrir aquí en El Rey del Sitipo, que son estas canciones como ocultas, estos lados B que están medio escondidos en una caverna y que al final de cuentas salen a flote gracias a la esta curiosidad que tenemos, ¿no? Ahora sí que como seres humanos, ¿no? De seguir descubriendo nuevas canciones, nuevos sonidos, pero sobre todo disfrutar este idioma universal que es la música, ¿no? Así que bueno, esa es la cuestión del día de hoy. Les recuerdo, la línea de mensajes sigue abierta, 5255-7205-4116 son los mensajes de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros y nos manden su audio para pasarlo aquí al aire con toda confianza, con toda confianza. Muy bien. Comentarios en el Facebook, vamos a ver si tenemos algo. Muchos likes a los temas que estamos poniendo. También si les gusta un tema denle like, se vale. El Gato Robótico saludando desde Facebook, deseándole buena vibra para el programa del City Pop. Cómo no, muchísimas gracias, Oscar Orlando Flores. Saludos, Rey Inuyasha, ya en sintonía el programa. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, en verdad. Y pues bueno, el chiste aquí es disfrutar la buena música. Muy buena música. Así que bueno, pues vamos a ello, ¿no? ¿Les parece? Escucharemos ahora. De hecho, este programa, fíjense, antes hago un paréntesis previamente a continuar. Este programa ya se ha vuelto como un programa de dobles cargas, es decir, estamos poniendo casi siempre dos temas del mismo intérprete. Pero bueno, me parece que es, digamos, una metodología interesante para ir descubriendo la música y no tener estos cambios tan abruptos. Muchas veces los intérpretes pues tienen un mismo estilo y para ir en fase, pues procuro hacer este tipo de cuestiones de que haya dos temas de un mismo artista. Para no tener un cambio de ritmo tan drástico, ¿no? Así que bueno, pues ese es el objetivo. Pero bueno, ¿qué más tenemos? Ya nada de mensajitos, ¿verdad? Está todo tranquilísimo, perfecto. Vamos con la música. Vamos con lo bueno. Aquí viene lo bueno, jóvenes. Y chance hasta les pongo una triple manía, de pronto. Yo creo que sí da para una triple manía. Pues ahí les va. Makoto Matsushita nos trae esto, su gran éxito, First Light, de su álbum del mismo nombre, de 1981. Son las 19:35. Esto es el Rey del City Pop, aquí a través de Radio la número uno de toda Latinoamérica y nada más. Continuamos. Look at that. Estás escuchando El Rey del City Pop. Radio, radio. Seguimos en este viaje musical a través del tiempo, cuando recién terminamos de escuchar First Light de Makoto Matsuhishita del año de 1981. Y ahora, esto se llama Businessman parte 1, también de Makoto Matsuhishita, ahora del álbum The Pressures and the Pleasures, las presiones y los placeres del año 82. 19:40 aquí en El Rey del City Pop, aquí a través de Radio Anime Nexus, la líder de América y nada más. Sa e vasle sa seru. Y tiene una parte 2 este tema, ya en una chance la escucharemos, pero créanme, Makoto Matsushita, música de pura calidad y pura sabrosura, hermanitos. Ahora vámonos con otro éxito de Makoto Matsushita, un plus. Esto se llama One Hot Love, del año 81 del álbum First Light. Son las 19:43. Ya regresamos con más saluditos y mensajes de audio que ya tenemos. Musical solo lo puedes encontrar aquí en El Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. regresamos. Son las 19 horas con 48 minutos en el tiempo central de México. Estamos en aquí en el Rey del City Pop a través de la radio Anime Nexus. Por cierto, aviso importante: a partir del 31 de octubre hay cambio de horario en México, así que los programas de Radio Anime Nexus fuera del país se transmitirán una hora, bueno, sonarán una hora más temprano de lo habitual. Si el programa, no es cierto, no, una hora más temprano, no, una hora más tarde de lo habitual, quiero decir, una hora más tarde de lo habitual. Es decir, que si el programa en tu país empezaba a las 8 de la noche, ahora empezará a las 9. Si empezaba a las 9, ahora empezará a las 10. Y si empezaba a las 6, ahora empezará a las 7. De hecho, con Centroamérica vamos a quedar ya emparejados. Actualmente Centroamérica va una hora atrás, es decir, allá son las 18:49. A partir de la próxima, dentro de 15 días. A partir del programa, estamos en el 6, 7, a partir del programa 8, para Centroamérica estaremos igualitos, a las 19 horas México, Centroamérica. Excepto Panamá, que va con la hora de Colombia, ¿verdad? Y con Colombia, Perú, Ecuador, estaremos una hora atrás. Ahí el programa empezará a las 8, en Bolivia y Venezuela empezará a las 9, Dominicana también. Y en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, el programa empezará a las 10 de la noche, un poco tarde, creo yo. No sé, estoy considerando algo, pero ya luego se los comentaré. En vista que no hay programas el domingo, estoy viendo la posibilidad de que el programa se cambie de horario y en vez de ser a las 7 de México sea a las 6. Para que quienes están en el Cono Sur no se les haga tan tarde el programa. Estoy pensando esa posibilidad, no sé qué tenemos. Pero bueno, vamos con mensajes. Ahora sí tenemos mensajes de audio. Vamos a guardar silencio un momento. Muy buenas noches, Sensei, su excelencia Rey Inu primero, aquí reportándome como casi todos los domingos, lo siento, la semana pasada la fallé, y como siempre lista para disfrutar de estos nuevos descubrimientos en el mundo del City Pop. Muchos cariños a usted y a todos los oyentes de esta noche. Bye. Ok, saludos a Nanami, ya está Chile. Denme un segundito, por favor, me llaman por aquí. Perdón, una urgencia por aquí. Ya les contaré lo que pasó en unos momentos más. Pero bueno, saludos a Nanami, la bot, que ya se reporta a través de los audios. Y no, no hay cuidado. Se entiende de que no siempre se pueden escuchar todos los programas, ¿eh? Sí, se entiende. De pronto surgen los imponderables. De hecho, yo ahora traigo un imponderable. Pasa que pedimos una pizza de cenar. Bueno, no pedimos una, pedimos dos. Vino el repartidor de Domino's y nada más trajo una. Pero nos dijo, no, está bien, ahorita les traemos la otra pizza. Está bien. Entonces ya me habla mi mamá. Oye, ¿las llaves? No, pues no tengo yo las llaves. De hecho, mis llaves del coche las tengo yo abajo. Pero bueno, ya creo que ya llegó la otra pizza. Entonces por eso ahorita anduve un poco de un lado para otro. Pero una disculpa por estos pequeños imponderables que ocurren, ¿no? Esto no está previsto, evidentemente. Pero bueno. Pero bueno, saludos a Nanami, que como siempre se reporta al programa. Muchísimas gracias. Bien, tenemos más música, pero qué música, señores, qué música. Ya escuchamos a Makoto Matsushita, pero ahora nos falta otro caballón, como se dice en el argot del béisbol, cuando uno se refiere de un jugador de élite, de alguien, pues ahora sí que hace algo de élite en su trabajo. Un tremendo caballón como lo es Masaki Matsuda. Otro tremendo intérprete también de la década de los 80s, allí en Japón. Del año de 1983, que aquí, de hecho, fíjense, este álbum no está muy fácil de conseguir, ¿eh? De hecho, lo que voy a hacer, y sí lo voy a hacer con todo el cariño del mundo para todos ustedes, a quien les guste la música de Masaki Matsuda, voy a subir todo la discografía que tengo de él, porque encontré un torrent hace rato. Porque en la página donde usualmente lo descargo, el link estaba caído, en la de J-Pop 80s. No la encontré ahí. Y me puse a buscar y encontré un torrent ruso. Vayan a ver las cosas que uno tiene que encontrar. Y allí estaba toda la discografía de Masaki Matsubara. Y ya la tengo, ya la tengo todita. La voy a subir más tarde. No sé, ahorita les digo cuánto pesa esta discografía de Masaki Matsubara. Sí está pesadita porque son como 6 discos. Pero precisamente encontré el disco que buscaba, que es justamente el de Painted Woman, que lo vamos a escuchar aquí en unos instantes más. Pesa 600 megas el torrent. Pero lo voy a subir a mega para que ustedes ahí tengan la música. Está fabuloso, créanme, está fabulosísimo. Está fabulosísimo, Pero bueno, más mensajes. Vamos a leer más mensajes. Marlon Joel desde El Salvador, saluditos hasta allá, hasta tierras cuscatlecas. Para ser honesto, es la primera vez que escucho este tipo de música, pero me encanta, qué bueno, excelentemente, bienvenido al programa, Joel, excelente, saludos hasta allá, hasta tierras cuscatlecas, hasta El Salvador. Nanami, por acá nos dice, solo me presco aquí para decir que el cambio de horario yo sufro, aunque fuese a la medianoche uno lo escucharía igual, y como profe con un, con más de un año con clases en línea, comprendo de sobra todos los imponderables que pueden pasar. Sí, esto es una... Créeme que es una cosa impresionante, todos los imponderables, A mí me pasó que estando en clases se me fue la luz, se me fue el internet. No, me ha pasado de todo, O sea, me ha pasado de todo. En el trabajo me pasó que se me fue la luz, pero afortunadamente tengo un modem. Tengo un modem Huawei de estos 4G que tiene batería. Y con ese pude trabajar un buen rato hasta que regresó la luz. Y la lab tenía batería. Mi lab del trabajo, la batería le dura como unas 5 horas más o menos. Y pues pude trabajar. O sea, no me detuve en ese sentido, ¿no? Pero sí, sí es un tema complejo, ¿no? Domeki, le digo, Domeki, ¿estás bien? Oye, y es que Domeki ya no respondió, ya no dijo nada. No me ha dado su opinión de estos temas de Makoto Matsushita que pusimos. No me ha dicho nada el Domex, nada. Yo no sé, creo que no le gustaron estas rolas que pusimos, Al que sí le gustaron, fíjense que fue a mi buen Santorio, que está por acá en los mensajes de inbox. El buen Santorio dice por acá, ¿qué sonidos? Bueno, dice por acá, ya escuchándote, te andan explotando bien en la chama. Pues más o menos. Más o menitos. No, tampoco tan así. Pero bueno, pues ahí andamos, ¿no? Ahí andamos. Ya se me andaba yendo un tema de más. Pero bueno, dice, ¿qué sonidos más suaves? Está genial la música de esta noche, sí, caray. Hoy sí me esmeré con una selección de caballeros, porque hemos puesto muchos temas de las damas, pero de los caballeros también hay bastantes, Hay bastantes. Así que bueno. Dice Shinigami, sustituto, me pasó algo parecido ayer. Pedí entre dos cosas, entre otras cosas, dos hamburguesas, una para mí, otra para mi hermano y una torta. Y solo mandaron una hamburguesa y la torta. Me quedé con hambre. Híjole, qué feo es eso. Pero bueno, ahorita viene mi pizza. Creo que ya llegó mi pizza. Ahorita terminando el programa, dejo subiendo el podcast y nos echamos una pizza hawaiana. Porque en este programa amamos la pizza con piña. Híjole, dice. ¡Ah! Muy bien, Domeki. Dice que se está preparando para el post de la pirañiza. Pues, ¿sabes qué? Que justamente ando en eso, Ya vamos con la piraniza. Robótico ya dejó un pedido. Robótico, entiende, Robótico. Entiende que los pedidos no son ahí, hombre. Entiende, Robótico, entiende. Las reglas de los pedidos, como ya saben, son única y exclusivamente en el grupo de Facebook El Rey del City Pop. Busquen El Rey del City Pop en Facebook. Se unen a ese grupo. Y pues nada, ahí ya se meten al grupo, buscan el post de los pedidos, que es el último que va a aparecer, con el día de la fecha, 17 del 10 del 2021. Y las reglas son muy claras, solo City Pop, solo los tres primeros tienen pedido. El cuarto, si el tiempo lo permite. Es decir, que nos sobre tiempo, que casi nunca nos sobra tiempo, pero no, no está de más que... De hecho, una vez sí nos pasó que nos sobró tiempo y metimos un pedido, el cuarto pedido. Entrado creo que una o dos veces en el programa. Entonces, ahí está. Pirañiza a la de una, dos, tres... Ya está publicado ahí el post de los pedidos musicales, ahí en el Rey del City Pop, en el grupo. Dejen su pedido. Robótico, tú nada más haz copy-paste y ya, hombre. Tú ya lo tenías, nada más haz el copy-paste y ya, hombre. Y ya Domeki seguramente estaba listo, y pues todo el mundo estaba listo, y la Pirañiza estaba lista, y todo el mundo estaba listo para la buena música aquí del programa City Popero por excelencia. Ok, ya tenemos, y ya le ganaron al robo. Ya le dieron vajilla al robótico, pero gacho, ¿eh? Se la peló el robótico, ya no tuvo pedido. Por aborazado el robótico, se quedó sin pedido. Muy bien, a ver si alcanza el cuarto. Y Domingo, a ver si alcanza el cuarto. Va a estar buena la pelea entre el cuarto y el quinto. A ver quién queda primero, si robótico o si Domekis. Híjole, estuvo muy buena esta pirañiza. Luego, en menos de un minuto se llegaron los tres pedidos. Pedidos seguros, la bot Nanami nos pide Midnight Pretender de Tomoko Aran. Dice, si está muy repetido, no hay problema. No, dale, nada más lo hemos puesto una vez. Nada más lo puse. Y fue cuando lo pediste, justamente, entonces no hay ningún problema. Midnight Pretender de Tomoko Aran, de su álbum Fuyokukan del año 83, si no mal recuerdo. Midnight Pretender. Tremendo tema, también tenemos por acá a Fernando Flores, que nos pide algo de Junko Yagami, Mizuro no Ame. Ahorita lo consigo, esto de Junko Yagami. Híjole, es lo que me gusta, que luego empiezan a buscar temas que luego no tengo y que son tipo peros, y que uno dice, ah, caray, vamos a checar esto. Santiago Ramírez nos pide Futatsu no Futari no Natsu Monogatari de Kiyotaka Sugiyama y Omega Drive. ¿Cómo no? Temazo, Los pedidos están pero sabrosones. Bueno, queridos amigos, vamos con música. Masaki Matsubara nos trae Make It With Me. Hazlo conmigo, dice. Ay, güey, esto es para ser el delicioso, chavos. 21, continuamos. In my

Estamos de regreso con más del Rey del City Pop aquí a través de Radio Anime Nexus. Ya tenemos por aquí los tres pedidos que nos solicitaron. Todavía me queda a lo mejor chance de uno más. Así que para que no se me agüiten, los que no alcanzaron pedido, pues sí va a haber. Todavía me queda el pedido. No sé si Domeki se va a animar a hacer uno, porque había dicho que tenía uno por ahí listo ya en la chistera, pero bueno. Ya tengo los tres pedidos que me hizo el público. El pedido de Nanami, que me pidió Midnight Pretenders de Tomoko Aran. Ya tengo por aquí de Junko Yagami el tema de Mizuhiro no Ame, que lo pidió Fernando Flores desde Honduras. Y Futari no Natsu Monogatari de Kiyotaka Sugiyama y Omega Tribe, que me lo pidió por ahí Santiago Ramírez desde Colombia. Así que bueno, ahí están los pedidos, los tres. Si el tiempo alcance, quiero decir, para uno más, bueno, ahí estaremos poniéndolo, ¿no? Igual dejen sus pedidos, no vaya a ser que sí alcance el tiempo y pues bueno, más vale, más vale. Así que pues bueno, ahí estamos. Dice Nanami, ¿debajo de qué piedra he estado viviendo que no conocía ni este tema? Me encantó y además su pronunciación del inglés es muy buena. Ah, pues es cierto que tú eres teacher, ¿cierto? Eres teacher, es verdad. Sí, de hecho, uno juraría que ni es japonés, ¿eh? De hecho, no sé, por ahí de pronto Magic Ways de Tatsuro Yamashita también es un tema de estos que puede decirse que pronuncian el inglés decentemente, ¿eh? Digo, no sé, yo no sé tanto inglés como quizás lo sepas tú o lo domines tú. Yo lo digo como un, digamos, un triste A1 de inglés, ¿o no? No sé si soy A1 o A2, ya no me acuerdo. Pero sí, al menos le entiendo a los, ¿cómo se llama? Me entiendo a los norteamericanos cuando tengo que hablar con ellos en juntas y me entienden, así que bueno, con eso me basta. Pero pues, híjole, ahí andamos, ¿no? Dice Domeki, me quedé con el plato casi servido, pues ponlo ingrato, pon tu pedido, hombre, dale. Usted póngalo y cállese, hombre. Muy bien. Dejemos este tema de los pedidos. Vamos a ver qué comentarios hay. Apenas estaba bajando el álbum del artista. ¡Ah, híjole! Te tardaste, chavo. Pero bueno. Lo bueno y qué bueno que me gustan estos comentarios de que este tema es como para la lista personal. Eso es lo padre porque significa de que mi misión está cumpliéndose en divulgar el City Pop. Que lo disfruten, lo gocen. Y forme parte del soundtrack de sus vidas, como dice mi buen Chandler, ¿no? Entonces eso es parte también de lo que queremos hacer en este programa. Llegar con estos temas y que pues sean parte del gusto de ustedes. Que los adopten como suyos, como propios. Y pues nada, que a través de estas canciones ustedes escriban una historia. Una historia protagonizada por ustedes y que forme parte de sus vidas. De eso se trata esto, del City Pop. 20 horas con 12 minutos ya en el tiempo central. Tenemos mucha música, ¿eh? Me va a dar chance de un pedido más, ¿eh? Me va a dar chance de un pedido más, les voy avisando, ¿eh? Ya estoy viendo aquí la escaleta y los tiempos. Parece que sí me va a dar tiempo de un tema más. Muy bien. Gente bonita de este reino City Popero. Hay City Pop que pareciera que es nuevo. Pero cuando uno lo escucha y ya luego ve la fecha, dice, ah, caray, esto ya no es tan nuevo, ¿eh? Así me pasó hace algún tiempo con los chicos de Ryusenkei. ¿Qué diablos es Ryusenkei, no? Ryusenkei es una agrupación, o fue una agrupación, en la cual se juntan varios artistas. Algo así como Tokyo Jigen, más o menos, que son varias artistas jazzistas que se juntaron. La más destacada de ellas es precisamente Shina Ringo. Pero en el caso de Ryusenkei son otros artistas y la más destacada, en mi opinión, es Hitomi Toy. De hecho, ya empezó Hitomi Toy, por cierto. Ryusenkei es una banda donde se juntan varios artistas. Lanzaron un disco por ahí en el año 2005, en el cual tomaron influencia de varios temas del City Pop. En lo cual ya me dijo Chandler, bueno, es que esto ya del City Pop evolucionó. Bueno, no me dijo literalmente que era City Pop. Me dice, es que este sonido, porque yo le preguntaba, ¿esto ya es ¿esto qué es? ¿Esto es jazz? ¿Esto es funk? ¿Qué es? Me dice, bueno, esto ya entra más en la categoría de Shibuya Kei. Y yo, ¿y el Shibuya Kei qué es? Y me dice, ya me explicó un poco los géneros. Y en resumidas cuentas, prácticamente me viene enterando después, y ya viene concatenando esto, de que el Shibuya Kei viene a ser una de las tantas derivaciones y bifurcaciones que hubo del City Pop, ¿no? Como también surgió el Future Funk, el Atomic Wave, entre otros sonidos por ahí, ¿no? Bueno, el Shibuya Kei es sin duda uno de los subgéneros derivados del City Pop más destacados hoy en día. Y precisamente aquí tenemos esta sabrosura musical de los chicos de Ryusenki, que hicieron dos temas que no son precisamente City Pop, pero cuando uno los escucha dice, tiene elementos como para de alguna forma ser considerados, pero por otro lado ya son sonidos tan nuevos que uno también puede decir, bueno, es que esto ya no es City Pop, pero suena como tal, ¿no? Digamos que está en ese punto medio, ¿no? Estos temas que vamos a escuchar del álbum Tokyo Sniper de Ryusenki, lanzados en 2005. Y pues bueno, sin más. De hecho, esto ya lo puse en mis otros programas, ya lo puse en Akihabara, Se llama Time Machine Love, del año 2005, interpretado por el grupo Ryusenki. Son las 20 horas con 15 minutos en el tiempo central. Este es el rey del City Pop, aquí a través de la número 1 de Latinoamérica, y nada más con este City Pop viejo, City Pop nuevo, perdón, nuevo que no es tan nuevo. Don't Y esto no es ochentero, pero tampoco es actual, ¿eh? Así que trae ese intermedio, ¿eh? Bastante interesante, pero no deja de ser un gran tema este de Ryusei Kei. Y ahora, Ryusei Kei Hitomito y nuestro Reign of Cinderella del año 2005. Son las 20:20, continuamos. Furitasu tenki moyou o koi wa makanaka sa kurei no sora ni wa iro o soete. Yeah. qué buena música para cerrar este fin de semana, ¿no? Y arrancar la siguiente. 20 horas con 26 minutos ya en el tiempo central. Regresamos aquí en el Rey del City Pop en unos instantes solamente. No se despeguen. El buen gusto musical solo lo puedes encontrar aquí en El Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. Son las 20 con 27 minutos y ya estamos entrando en la recta final del programa. Qué rápido se nos está yendo esto. Y tendremos chance de un pedido nada más aquí a través de... Ah, bueno, de hecho ya tengo el de Robótico. Por cierto, ya Robótico me mandó algo. Ahorita lo vamos a descargar. Por aquí Francisco Valles nos dice: buenas noches, su majestad. Regino, aquí reportándome algo tarde, pero las visitas familiares no me permitieron estar más temprano. ¿Qué tal el programa? Pues mamalón, te lo estás perdiendo, Te perdiste, es que hoy tuvimos a los caballeros, a Makoto Matsushita y a Masaki Matsuhara, que estuvieron pero tremendos estos chavos, pues ya señores, así que bueno. Saludos a DJ Yaome, que no la había saludado. Jikai se reportó hace rato. DJ Yaome no le hizo un mensaje, ¿qué dijo? Ya llegué, patrón, disculpe, reunión familiar salvaje de último momento, pero aquí ya andamos. Saludos a todos, gracias DJ. Excelente noche, Jikai. Hashtag Jikai. Hasta para bailar ese temita anterior, ¿cómo no? También saludos a la coneja, Kari Himura, que ya se reporta también. Dice: ya les cayó el conejo. Muy bien, saludos a la coneja, que ya está por ahí. Perfecto, excelentemente. 20 con 28 minutos. Tenemos buena música, Tenemos buena música. Buenos pedidos. Tenemos desde lo romántico, las incógnitas, lo movido y las incógnitas. Y Domeki, que nomás nunca mandó nada, Dijo que estaba bajando un tema, que no. Que nada, Domeki, nos quedó mal hoy, Le voy a proponer algo a Domeki para que no se agüite. Si me puede mandar el tema luego o el álbum que quiere descargar, que me mande, yo lo descargo, me dice qué temas y mañana los pongo como unos pedidos, no pedidos. Digo, mañana no, el próximo domingo. Programa número 7. Pedidos, no pedidos. Lo manejamos así, ¿te parece, Omex? Robótico ya nos manda un tema por acá para descargar. Ahorita lo bajamos y lo editamos. Y que se arme recio esto. 20 horas con 30 minutos. Llegamos a las 3 cuartas partes del programa. Akira Terao es lo que nos pide por acá Robótico. Akira Terao con el tema Sand Maze. Suena como arena. Este tema es del año No, ni idea, ¿eh? Ya está mayorcito Akira Terao, ¿eh? ¿Ya cuántos tienes? Ya va para 70 años, Akira Terao. Ok. Es del año 83, del álbum Atmósfera. Muy bien. Ahorita escucharemos Akira Terao. ¿Cómo no? Es que lo quería por la carátula del disco. Y ya lo tengo, ¿eh? No me quis. Ah, muy bien. Me pide Tokai de Teko Onuki del año 77. Esa sí la tengo, ¿eh? De Tokai del álbum Sunshower. Sí, sí, cómo no. Me hubieras dicho, no me quis, así la tengo. Tokai, cómo no. Ay, Domex, hubieras dicho primero. Yo sí la tenía, hombre. Ya la había puesto, inclusive, hombre. ¿Por qué me haces esto, Domex? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, está bien. ¿Doble bloque de pedidos? Yo creo que sí. Yo creo que sí lo vale. O bueno, podemos hacer otra cosa. Con ese cierro el programa. Mejor. Iba a cerrar con un tema de Junko Hashi, pero mejor dejo los temas de Junko Hashi para el siguiente programa. Tenía un tema muy padre de Junko Hashi, pero no, mejor me lo cambio para el siguiente programa. Mejor, se me acaba de ocurrir otra idea. Muy bien. Bloque de pedidos. Bloque de pedidos. Nanami nos pidió uno de los mejores temas de Tomoko Aran. De uno de sus mejores álbumes, que se llama Fuyu Kukan. Y también, sin duda, es uno de los referentes románticos del City Pop. De 1983, ella es Tomoko Aran y se llama Midnight Pretenders. Son las 20 y 34 minutos en el tiempo central. Ya volvemos aquí al Rey del City Pop por Radio Anime Nexus. Never. Ahora de Yuko Yagami escuchamos Mitsuhiro no Ame del año 78, lo pidió Fernando Flores. 20:40 volvemos. Con el pedido de Santiago Ramírez, que nos solicitó de Kiyotaka Sugiyama y Omega Tribe Futari Natsu Monogatari de 1985. Son las 20:43. Ya volvemos aquí al Rey del City Pop. Yeah. Con esto que nos pidió Domeki, esto se llama Tokai de 1978, es de Taeko Onuki. Son las 20:47, ya volvemos. sigue disfrutando del buen gusto musical en el Rey del City Pop. Ya estamos de vuelta. Queridos amigos, les agradezco mucho el favor de su sintonía a lo largo de estas casi ya 2 horas de programa, donde hemos disfrutado un viaje musical a través del tiempo y a través de la buena música que solamente el City Pop nos puede proporcionar. Así que bueno, queridos amigos, gracias por mantenerse en sintonía. Escuchamos un bloque de 3 canciones, el bloque de pedidos y complacencias musicales aquí en el Rey del City Pop, el cual consistieron en Tomo Cuarán con Midnight Pretenders de su álbum Fujikukan de 1983, pedido por Nanami ahí a través del Facebook. De hecho todos los pedidos fueron por Facebook. También escuchamos a Junko Yagami con Mizuhiro no Ame, pedido que nos hizo por ahí el buen Fernando Flores desde Honduras, muchas gracias. Ya complacimos este tema de Junko Yagami de 1978. Mucho tema setentero el día de hoy en el programa, También escuchamos a Kiyotaka Sugiyama y Omega Trae con su tema Gran Éxito Futari no Natsu Monogatari. De hecho, el último gran éxito de Omega Trae con la vocalización de Kiyotaka Sugiyama. Luego, este fue el último álbum precisamente de Kiyotaka Sugiyama. Luego ya después vendría Carlos Toshiki. Que de hecho Carlos Toshiki ya formaba parte de la banda, pero no era precisamente uno de los vocalistas. Él toma el rol de vocalista a partir de 1986. Con lo que se llamó posteriormente 1986 Omega Tribe y posteriormente Carlos Toshiki y Omega Tribe, ¿no? A partir del año 88. Pero bueno, es parte de hecho esa historia la comentamos en programas pasados, hace un par de programas hablamos de la historia de los chicos de Omega Tribe y cómo han cambiado de vocalistas y de integrantes a lo largo del tiempo, y todavía hace algunos años intentaron revivir la banda, pero ya no fue fructífero ese intento. En fin, así las cosas esta noche aquí en el programa del Rey del City Pop. Espero que haya sido de su agrado este repertorio musical que les hemos preparado con mucho cariño el día de hoy. Y bueno, Robótico, tienes una maldita suerte. Tu tema no me sirvió para nada, pero encontré el álbum, lo descargué. Todo estaba en hiragana, ya lo convertí a Romanji. Ya está todo ahora sí que en caracteres latinos. Ya lo pude poner aquí. Al parecer está en muy buena calidad. Y con eso cerraremos, con el pedido de Robótico, que nos pide de Akira Terao el tema que se llama Suna no Meiro del año 83. Dura 7 minutos. Nos vamos a pasar un poquito del tiempo. No importa. Domeki, gracias por el tema. Ay, escuchamos a Teko Onuki, es cierto, con su tema Tokai del álbum Sunshower del año 77. Sí, se me olvidaba, lo pidió Domeki. Gracias por el tema, la neta está muy bueno y por eso lo andaba consiguiendo para los pedidos. Sí, de hecho tengo el álbum, ¿eh? El álbum Sunshower sí lo tengo, mi buen Domeki. Me hubieras dicho, güey, desde un principio y lo ponía, ese sí lo tengo en el repertorio. Oye, hombre, Teko Onuki es de la canasta básica del City Pop, por el amor de Dios. A nombre de los que hacemos posible este programa, les agradezco el favor de su atención. Nos escuchamos el próximo domingo a la misma hora por esta misma emisora en una edición más del Rey del City Pop. Akira Terao con Suna no Meiro nos despide el día de hoy. 20:56, nos vamos, gracias. Que tengan excelente semana.